creo en el sol, que me da su calor. Creo en ti, oh bendito Jesús, pues me das tu amor. Si no creyera, mi alma huérfana fuera y en mi vida no habría ni la luz ni el amor. De tu magna creación, creo en ti cuando escucho el reír de tu gente feliz. Y se acerca en sus ansias de amor.